los hechos y sucesos, como las situaciones que se desprenden del atentado de muerte y del que salieron heridos, el lumpen del submundo venal del béisbol profesional, del negocio de las drogas y esteroides en su seno, David Ortiz y su brazo derecho en esas actividades, el farandulero Joel López, vienen a corroborar las profundas vinculaciones con esa rama de AMPA de estos, como acertadamente se conjeturaba y presumía, teniéndose como la causa principal de lo que se entiende como el precipitado retiro de David Ortiz de dicho espectáculo del venalizado béisbol profesional organizado y regenteado por los monopolios del capitalismo en las ramas de los vicios y la industrialización del ocio como del turismo. Tanto el entramado que, como un tumor de pus y sangre infectocontagiosa, se desprende de ese pantano de podredumbre en el que el neoliberalismo globalizado y teocratizado ha sumergido a la República Dominicana y a la sociedad dominicana, y que obra como la causa determinante de la eclosión del volcán de podredumbre que escandaliza al hipócrita sistema y su corrupta sociedad con el atentado en el que resultan heridas esas carroñas del bajo mundo, como a la vez la muerte de media docena de turistas, en realidad viciosos, consumidores de estupefacientes, aventureros y degradados morales, que confluyen al país atraídos por la promiscuidad y las prácticas masivas de actividades disolutas, como masificación del consumo de drogas, ya sea bajo su forma de alcohol, ron, whisky, cerveza, vino, o bien como estupefacientes, alucinógenos, marihuana, cocaína, anfetaminas, crack, éxtasis, heroína, morfina, junto a todas las otras prácticas masificadas como la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución infantil y la legalización de la pedofilia, de lo que es parte la conspiración de la ideología de género y la enseñanza en las escuelas públicas y privadas de dicha ideología de género, que es lo mismo que la depravación generalizada. Todo lo que hace aguas, dando indicaciones reveladoras de que todo el sistema zozobra, se hunde y naufraga. Y es lo que las autoridades del gobierno corrupto, canalla, del maleante como Ampón, el gángster Murmullo, el dañino Medina, con sus cárteles de los Barriga Verde, el de la familia Montilla, como las sucursales y ramales de los mismos, como se vio con lo que el primo hermano del gángster presidente del Poder Ejecutivo tenía instalado y que sigue impune en la OMSA, y el asesinato de un personaje conocedor de lo que allí ocurría, quien era hasta profesor universitario de la UAS y abogado de los tribunales de la República, Junior Ramírez. David Ortiz siempre ha sido parte del bajo mundo de los estupefacientes, y en particular del AMPA de las anfetaminas, éxtasis y los esteroides, por cuyo uso fue tenazmente, simulada o realmente, investigado y denunciado por las autoridades de las grandes ligas. Se quejaba y era respaldado por un extenso y amplio coro cuyos corifeos e integrantes del mismo contaban con dos partes. Una, la división del submundo racial de los Estados Unidos, que se escuda hasta en el racismo de que hace gala el imperialismo y su establishment gobernante. Y David Ortiz decía y se quejaba de que se le perseguía porque era negro o prieto, oriundo de la República Dominicana, nacido de un dominicano y una haitiana. Aquí operaba, como se puede comprobar, un tinglado abigarrado que cuenta en su seno con legiones de viles mercenarios de la farándula y de los cagatintas, como los llamados cronistas y comentaristas deportivos, cuya columna central son policías y confidentes, chivatos y corifeos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los múltiples cuerpos de espionaje del gobierno, que al estar este gobierno en manos del narco, del terrorismo de Estado, de los cárteles del crimen organizado, todos esos órganos del Estado, igual que el Poder Judicial, que está permeado y totalmente controlado por el AMPA del Bajo Mundo y los sicarios del narcotráfico nacional e internacional, pero particularmente el Ministerio Público, representado por el Ministerio de la Procuraduría General de la República y que ahora mismo detenta Jean Alain Rodríguez Sánchez como parte de las líneas maestras de la corrupción y la impunidad encarnada en el gobierno pálido pelegato bochista del maleante presidente del Poder Ejecutivo y su mancuerna de los gángsteres y ampones conocidos de todo el mundo, José Ramón Peralta de un lado, jefe del contrabando de todo lo que aquí se contrabandea a través de la frontera, las aduanas, aeropuertos y puertos, y el otro, que es el CIA jesuita Gustavo Montalvo, quien tiene como negocio y especialidad la trata de haitianas parturientas por medio del servicio de ambulancia 911. Ese servicio de ambulancias tiene corredores y buscones en todas las provincias, sobre todo las de la línea fronteriza, en las que recoge a cuantas haitianas preñadas deambulan en nuestro país, República Dominicana, y las meten en una ambulancia para traerlas a un hospital, preferiblemente maternidad pública dominicana, para que la haitiana para aquí y le quite la atención, espacio y demás a las dominicanas que paren cuando logran entrar a una maternidad en los pasillos y en el piso. En tanto el oscuro y funesto sujeto, Gustavo Montalvo, de una muy cuestionable moralidad, salpicado por la tara del trepadorismo y el arribismo, tiene como principal característica ser un viejero empedernido, y es el amante de la anciana Mildred Guzmán, la que diligenció nombrarla como diplomática en Venezuela para verse furtivamente en los lenocinios de Punta Cana o de las Antillas Holandesas. El empeño y preocupación principal del podrido desgobierno es el ocultamiento de la vinculación y activa participación de David Ortiz en los negocios del AMPA y del Bajo Mundo, puesto que David Ortiz y a su alrededor se mueven muchos millones de dólares, cuyo impacto se siente en el Palacio Nacional del Gobierno y se irradia por la Policía Nacional y sus mandos superiores, particularmente la jefatura del matadero y carnicería que es la Policía Nacional, cuyo incumbente es el reconocido forajido, atracador, asesino y ladrón Neyaldrin Bautista Almonte, que se encubre detrás del flamante parapeto de director de la Policía Nacional, que es un nombre bastante buen disfraz para un cabecilla y capo de un escuadrón de la muerte, del sicariato y del terrorismo de Estado. Dentro de este escuadrón existe un departamento que es el llamado DICRIM, que es la antesala y trampolín donde el incumbente de dicha dirección tiene que demostrar sus cualidades de desalmado, de inescrupuloso y de asesino y torturador cínico y sádico. En el DICRIM se encuentran todos los cancerberos curtidos en el sicariato, las crápulas de la criminalidad secular del mercenarismo, reclutadas por la Policía Nacional. Cuando se desempeñaba como jefe de la Policía Nacional, el amante de turno de la Kika, o sea, la de las pisadas de cotorra, y que sus pasos suenan como una carretilla vacía en un tramo pedregoso, que fuera el alcohólico Nelson Peguero Paredes, el jefe del DICRIM lo era, el desalmado pillo y rufián, que ahora es el cabecilla y jefe cancerbero de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista Almonte. Y ahora que este ocupa la dirección de la Policía Nacional, haciendo y deshaciendo desastres a diestra y siniestra, orquestando muertes por encargo según su tarifa, atracos, prisiones arbitrarias, secuestros, y aplicando las 72 estratagemas y las 36 metamorfosis del código del AMPA desde la jefatura de la Policía Nacional y como subcancerbero número uno, Neyaldrin Bautista Almonte, tiene como su hiena carroñera a la cabeza del DICRIM, al taimado, pero más criminal que el prototipo más sanguinario de los miembros del sicariato policial y de los órganos del terrorismo de Estado, a una bestia que ostenta el rango de general y se disfraza de civilista con título de es de la sociedad, obtenido no de forma legítima ni honrada por buena vía, sino que se hizo abogado solo para el encubrimiento de su figura de prototipo de personaje lombrosiano y arquetipo del sadomasoquismo del Marqués de Sade, que es el nombrado Pablo Arturo Pujols, que a su paso por Macorís del Norte, San Francisco, por Macorís del Este, por La Romana, por Navarrete, dejó todo ese terreno sembrado de tumbas sin cruces y con una trayectoria sanguinaria ocultada bajo el silencio de las víctimas de su criminalidad impune. Este es el jefe actual del DICRIM. Y son este y Neyaldrin Bautista Almonte quienes, junto con el degenerado y corrupto como inepto y cínico componente del tercer sexo, de los del submundo, de los que eligen su sexo según sus circunstancias y estado de humor, que funge de procurador general de la República, el cuñado, por vía de que su hermana es una de las putas amantes que le paren al gángster Murmullo, Jan Alain Rodríguez Sánchez, junto con Flavio Darío Espinal, José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, los que disponen que públicamente se conozca y conste que el matón y cínico de una risa de psicópata y asesino venal como el de rostro inexpresivo de cera, están en consulta previa con el capo mayor del cártel del gobierno, el gángster Murmullo y el dañino Medina, para saber qué declaraban en la primera rueda de prensa de las informaciones sobre el atentado al impostor y farsante y a la vez lumpen y narcómano David Ortiz, al que ellos le han endilgado con la rama del coro de prostitutos de la prensa venal deportiva, comentaristas y cronistas del venalizado deporte o alcahuetería de la pelota, le han encaquetado el título de el orgullo del pueblo dominicano. Claro que para esas gentuzas, como son por ejemplo Jansen Pujols, policía y payaso protegido del matón Pablo Pujols del DICRIM y familiar cercano suyo, quien le da un carácter de atentado de lesa patria al hecho en que el crápula y lumpen narcómano David Ortiz le hieren junto a su edecán en el bajo mundo, el farandulero Joel López. La triste y lastimosa rueda de prensa de Neyaldrin Bautista Almonte y su par Jan Alain Rodríguez Sánchez no pudo ser más reveladora, pues como buenas gentuzas del bajo mundo, ambos olvidaron que el pueblo dominicano sabe leer entre líneas, actitud y destreza adquirida bajo Trujillo y la perfidia parasitaria e hipócrita de la Iglesia Católica Vaticano. La pregunta que hiciera el agente periodístico de CNN puso al desnudo toda la estúpida engañifa ordenada por el descerebrado y pervertido gángster Murmullo, el dañino Medina. Con lo de explíqueme y esclarézcame esto. En su primera rueda de prensa, ustedes afirmaron que los sicarios anduvieron todo el día detrás de David Ortiz, paso a paso, y ahora dicen que no era a él al que iba dirigido el atentado, sino a su socio, David Fernández, y que es otro fulano quien apenas una o tres horas antes del hecho toma la foto de David Fernández y se la envía a los reclusos del 15 de Azua en el interior del país. Es evidente que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho, pero mucho tacto y esmerado cuidado, porque al mentiroso se le pesca con la lengua. Ahora bien, la relación de David Ortiz y de David Fernández es una relación de narco y tráfico de estupefacientes sofisticados y de carácter farmacéutico con énfasis en las anfetaminas y los esteroides, que según el cuento de los papeles del venalizado béisbol de David Ortiz en Boston, las autoridades persecutoras del uso de sustancias ilícitas para potencializar el rendimiento nunca pudieron demostrar que el prodigio tardío del bateo David Ortiz usara. La biología y la genética son dos ramas de las ciencias naturales cuya exactitud puede ser igual o mayor que la de las matemáticas, pero nunca menos. ¿Se aprende a hablar a una edad o no se aprende a hablar? A cada edad corresponde un nivel de desarrollo biológico y por igual en lo del desarrollo del talento y aptitudes. El que no posee las bases de instintos reflejos para saltar, nadar o hacer gimnasia olímpica a la edad correspondiente jamás en la adultez y el primer estadio de la vejez podrá serlo. David Ortiz, en su plena juventud, no bateaba ni un coco con una guitarra. ¿Cómo lo pudo hacer en forma natural a los 34, 35, 36, 37 y 38 años y no antes? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.